La palabra del Señor en este día y le voy a invitar que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 6 en este día. Y quiero en este día que nosotros reflexionemos en lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de su pueblo. Dios nos ha dado el privilegio de llevar un mensaje muy especial a esta humanidad. Cada uno de nosotros somos portadores de un mensaje que no ha sido dado a los ángeles para transmitirlo, sino que cada uno de nosotros tenemos que dar este mensaje. Y de alguna manera Dios nos ha puesto para liderar, para ser líderes. Y hoy quiero hablarle acerca del riesgo de ese liderazgo. Así que vamos a tomar como texto para comenzar en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer versículo 3 al 6. ¿Lo tenemos ya? ¿Están todos? Muy bien. La palabra de Dios dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esta es la presentación que hace el apóstol Pablo dentro de esta carta a los tesalonicenses y le habla acerca del mensaje que él llevaba, que tenía a cargo el apóstol Pablo. Y le habla de que este mensaje es un mensaje tan especial y les habla de compartir esta carga, porque cada uno de nosotros tenemos este mensaje para llevar, para transmitir. Y Dios nos ha puesto para, de alguna manera, liderar a otras personas y transmitir este mensaje. Ahora, usted dirá, pero yo no soy líder, yo no estoy a cargo de nadie, yo no tengo a nadie. Pero usted, si tiene hijos, está a cargo de esos niños. Si está al frente de un hogar, está a cargo de ese hogar. Y usted de alguna manera está liderando, está llevando adelante ese hogar. Y lo importante es poder realizarlo de una manera que agrade a Dios. Entonces, vamos a mirar, tomando un ejemplo acerca de liderazgo sobre un ministerio, pero también podemos aplicarlo sobre una familia, sobre un grupo, sobre un grupo de trabajo, podemos aplicarlo allí. Entonces debemos decir que existen riesgos que producimos por el ministerio y otros por el ministro. Hay problemas que nosotros tenemos por el desarrollo de nuestro ministerio. Nos vamos a enfrentar con problemas. Y tenemos que aprender a resolver esos problemas. A medida que vamos trabajando para el Señor, vamos a toparnos con distintos problemas que van a surgir, que son parte del crecimiento de nuestro ministerio. Y tenemos que pasar por esos riesgos para ser aprobados. Y a su vez, hay problemas que no son del ministerio, sino son del ministro. Y de esos problemas quiero hablar hoy. Quiero que compartamos en este día. Problemas que vamos a tener que superar, que pasar. Entonces hay inconvenientes que nos sobrevienen por nuestra determinación de cumplir el mandato y otros por sucumbir ante la tentación. Como obreros, como siervos, como líderes de Dios, también llegan las tentaciones en el trabajo que desarrollamos. Tentaciones que tenemos que vencer, tentaciones que tenemos que superar, tentaciones que debemos dejar a un lado y seguir en pos de aquel que nos llamó. No podemos caer. Usted está llamado a continuar, a seguir, a marchar, tenga fuerzas o no tenga fuerza. Con alegría o con tristeza. Rodeado de gente o en soledad. Porque el trato de Dios es personal con usted. Y ese trato es tan personal que le ha llamado a usted a que persevere. Y usted no puede darse el privilegio de lo que se dan algunos, de dejar las cosas, de decir, no sigo más. Hasta acá. No soporto, lo dejo todo. Usted no puede tener ese privilegio, porque usted ha recibido un llamado de lo alto. Y ese llamado de lo alto tiene que ser suficientemente fuerte para que usted avance hasta el final. Dios no espera otra cosa de usted que usted llegue a la meta. Entonces tenemos que cambiar nuestra vista, nuestra mirada. Porque nuestra mirada dice, hasta acá no más, Señor. Ya no puedo más. Arrastrado llegué. Sin fuerza estoy. Y Dios nos dice, yo te doy vida, y esa vida es para que te dé la fuerza suficiente para llegar hasta el final. Dios no espera de sus hijos una vida mediocre. Dios espera de sus hijos una vida con excelencia, porque para eso los ha rescatado, para ponerlos en alto. Dios nos puso en alto. Si usted no se siente en alto, no es problema de Dios. Es simplemente que usted está mirando otra cosa. Y Dios le está diciendo, yo te pongo en alto. Venza el orgullo y dígale, Señor, quiero tomar esa posición en la cual tú quieres poner mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Y vencer el orgullo es uno de los pasos que debemos hacer. Reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que necesitamos de Él. Y darle a Él todo el lugar que necesitemos para que Él realmente nos ponga donde Él quiere. Entonces vamos a hablar hoy de esos riesgos, de esas tentaciones que nos hacen temblar, que a veces nos derriban y nos pegan fuerte. Los riesgos que pueden sobrevenir por las tentaciones personales que sufren los ministros, que sufren los siervos, que sufren los líderes, podríamos señalar algunos que son, vamos a mirar el primero. El primer riesgo que sufrimos es el mal ejemplo. Un descuido puede ser usado por el enemigo para destruir el potencial espiritual y hacer fracasar al siervo de Dios, al hombre de Dios que hay ti. Un descuido puede ser suficiente para que el enemigo tome ventaja en tu vida para derribarte. ¿Cuándo llegan los descuidos a nuestra vida? Cuando estamos distraídos mirando otra cosa que no sea Cristo. Cuando nosotros bajamos nuestra mirada del Señor, ahí llegan los descuidos. Usted y yo tenemos que compartir un mensaje. Usted y yo tenemos que llevar una palabra. Y amado, muchas veces nos preparamos para llevar esa palabra, nos preparamos para expresar esa palabra, nos preparamos para agradar a las personas en la palabra que vamos a llevar, nos preparamos para la gente. Y se nos olvida lo principal, prepararnos en agradar a nuestro Dios. Debemos aprender que el primero que debemos agradar es a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios, Dios nos da la gracia para alcanzar a las personas. Cuando agradamos a Dios, Dios nos pone en un lugar de privilegio y nos da la palabra justa para la persona. La palabra que necesita. E incluso hasta puede descubrir el corazón de la persona y la hace conmover y decir, sí, hay un Dios y en este día me está hablando. Cuando nosotros nos ponemos a nivel de agradar a las personas, perdemos la perspectiva de realmente el mensaje que tenemos que entregar. El Evangelio no es un Evangelio para agradar a las personas. El Evangelio es algo que es para comprometer a las personas. Es para enfrentarlas a la vida o a la muerte. ¿Tan así? Tan así. Porque el privarnos de decir ciertas cosas un día puede ser el peligro para nosotros. Porque la sangre de ese puede caer sobre nuestras manos. Y muchas veces para que la persona no se enoje, para agradar a la persona, no somos capaces de hablar el mensaje que tenemos que hablar. Entonces, uno de los primeros riesgos que corre el líder es el mal ejemplo. Y cuando hablo de mal ejemplo, hablo de que tenemos que hacer la tarea que tenemos que hacer. Y estamos llamados a traer el Evangelio a las personas, de traerle el mensaje de salvación. Cuando nos interesa otra cosa, principalmente antes que el Evangelio, que la palabra, estamos fuera de rumbo. Estamos dando un mal ejemplo. Podemos dedicarnos a embellecer el lugar, podemos dedicarnos a poner, a acomodar aquí, podemos dedicarnos a hacer un montón de cosas. Pero el fin con el cual nos reunimos es traer palabra de Dios y que la gente encuentre a Dios. Y para eso, para que la gente encuentre a Dios, necesita tener a una persona delante que realmente esté al nivel del mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se espera más que otra cosa de su vida que santidad. Tiene que haber santidad y temor de Dios en nuestros corazones para ser un buen ejemplo. Si en nuestras vidas no hay santidad, si en nuestras vidas no hay temor de Dios, somos un mal ejemplo Y con este mal ejemplo quiero decir que usted está liderando mal sobre aquello que está. Sea padre de familia, sea que está sobre un grupo, sea que está sobre una congregación, sea donde sea que esté, está dando un mal ejemplo. Entonces espera santidad de aquel que trae el mensaje santo. La santidad alcanza todos los niveles de nuestra vida. Lo principal es lo que la gente ve, nuestra forma de hablar, tu forma de hablar habla de la santidad que hay en tu vida. Si tu boca es sucia, tu corazón es sucio. Si la forma de expresarte es con guarangadas, con malas palabras, hay malas cosas aquí adentro que hay que arreglar. Y no esperes grandes cambios en otras personas cuando le transmitas el Evangelio. ¿Por qué? Porque el mensajero está trayendo un mensaje que no conoce. Si vieran las caras de acá. Hoy habría que predicar otro, pero bueno, usted se lo buscó. Entonces, uno de los peligros que hay es el mal ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando nosotros? ¿Qué ejemplo estamos dando? Yo me pongo como pastor. La figura del pastor está unida a la santidad. Está unida al temor de Dios. Está unida a la veracidad de la conducta que tiene el pastor. Si esas cosas no están en mi vida, usted tiene todo el derecho para decirme, ¿por qué me hablas a mí? ¿Qué me querés decir? Usted tiene todo el derecho para decirme eso. Yo no me puedo parar aquí adelante sin dar un ejemplo bueno. Si hay alguien que se pueda parar y decirme, vos haces esto, yo le entrego el micrófono y le digo, si tenés razón, tenés razón, no puedo decir nada. Yo no puedo hablar o enseñar algo que yo no he vivido. Algo que no he experimentado. Y cuando usted se topa con una persona, la persona espera lo mismo de usted. Por eso es que a veces nos topamos con personas que dicen, vos me venís a hablar de Dios a mí. Si yo te vi, si yo te escuché, el mensaje que tenemos es un mensaje santo y requiere que nosotros tengamos santidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. De lo contrario, no hay efecto. Las vidas no cambian. No sucede nada. ¿Entiende cuál es el riesgo? El riesgo no lo corremos nosotros. Porque a veces pensamos que somos algo que realmente todavía no hemos vivido ni hemos experimentado. Otro de los riesgos para liderar es el ejercicio del dominio sobre los demás. Cuando nosotros tomamos un lugar que no es el adecuado. El peligro está en que nos olvidemos de quién es el Señor del rebaño y comencemos a manipular a las personas para beneficio propio. Cuando nosotros comenzamos a a mover el grupo, a trabajar sobre el grupo para que hagan lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Incluso ese problema lo he visto liderado por padres a sus hijos. Sé de padre que ha tenido muchos hijos y que los ha manipulado de tal manera que le ha sacado el favor, todo el beneficio que ellos ganaban, se lo sacaba para crear su propio imperio. Manipular de tal manera, vivir las vidas de esas personas para beneficio propio. Y debemos aprender quién nos ha puesto encima y que realmente cuál es el dueño del rebaño, quién es el verdadero dueño. Aquí como pastor, yo soy un administrador de las cosas de Dios. El dueño del rebaño es Dios. Como padre, usted es un administrador de sus hijos. Usted no es dueño de sus hijos. Dios le ha dado el privilegio que estén bajo su cuidado. Y el día de mañana le va a pedir y le va a demandar qué ha hecho con ese cuidado de sus hijos. En cada lugar que nosotros lideramos, Dios nos ha puesto para liderar. Pero no somos dueños. Acá se hace lo que yo digo y nada más. No. Se hace lo que Dios quiere. Se hace lo que Dios demanda. Amén. Otro de los problemas que surgen a veces en cuanto a lo que es el liderazgo es la búsqueda de un prestigio. Cuando nosotros buscamos ser reconocidos, el mundo está lleno de personajes que andan buscando prestigio. El mundo está lleno de personajes que quieren demostrar que son algo, que son alguien, que porque yo lo hago, que porque yo oré, que porque yo prediqué, que porque yo buscan prestigio. Y el verdadero líder o el verdadero siervo de Dios es aquel que no busca su propio prestigio, sino que busca que Cristo esté en alto. Busca que Él sobresalga sobre todas las cosas. No busca que la gente reconozca su condición. No hace falta que nuestra condición se vea, que bien lo hago yo, que porque lo hice yo. No hace falta. Quiero que miremos un ejemplo de un varón que está en el libro de Números, capítulo 14. Vamos a hablar un poquito de Moisés. 14:12. Cuando llegan unos mensajeros y traen un informe de un lugar que todo el pueblo no conocía, por eso mandaron unos espías para ver, estamos hablando de Caleb y Josué, cuando fueron a investigar, y otros 10 más fueron a ver un lugar que decían, ¿será donde Dios nos quiere enviar? ¿Será el lugar? Bueno, llegaron estos mensajeros y 10 venían con un mensaje negativo y 2 solamente con un mensaje positivo. Y la gente cuando escuchó esos mensajes se enojó, renegó y dijo, ¿por qué Dios nos trajo hasta aquí? ¿Para qué quiere que estemos aquí? Ojalá muriéramos. Ojalá. Y comenzaron a murmurar y a hablar mal del líder, de Moisés, de hablar mal de Dios. Y no querían saber nada. Y llegó un momento que Dios dijo, vamos a mirar el versículo 12, capítulo 14, versículo 12. Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Eso le dijo Dios a Moisés. Ya Dios se había cansado de esa gente de que tanto protestaban y dijo, los voy a destruir. Los voy a hacer desaparecer. Y a ti te voy a dar gente más grande y más fuerte. Ahora Moisés podía haber dicho, sí, estos porfiados, Señor, tenés toda la razón, te apoyo, destruílo. Ya me tienen cansado. Me doy vuelta y hablan de mí. Me doy vuelta y hacen esto. Le digo una cosa y hacen otra cosa. Ya está. Tenés razón, Dios. Sácalo. Pero el líder o el varón de Dios está comprometido con la labor que Dios está haciendo en las personas. Lo que Dios comenzó a hacer en una persona, el líder lo cree y cree que puede pasar un cambio en esas vidas. Y Moisés, tomamos el ejemplo de Moisés. Moisés no dijo, sí, destruílo, cortale la cabeza, desaparecelo, que se abra la tierra, que los trague, hace cualquier cosa. No, Moisés, lo que él hizo fue interceder por esa gente. Y pidió que les perdonara, pidió que les diera tiempo, pidió que realmente el favor de Dios no se apartara. Si Moisés buscara prestigio, podría decir, destruílo, Señor. Porque esta gente no me da el lugar que a mí me corresponde, el lugar que tú me diste. Pero él no. Él no estaba buscando el prestigio ni el agrado de las personas, no estaba buscando el favor de los hombres, sino que quería ver el amor de Dios demostrado una vez más. Y le dijo a Dios, Dios, no hagas esto, porque los otros pueblos que vieron sacar a este pueblo de Egipto dirán, Dios no pudo cambiarlos. Y yo creo que tú puedes cambiarlos. Por favor, no lo hagas. Y nuestra posición como líderes, llega un momento donde nuestros consejos por ahí no son escuchados. Llega un momento donde nuestras palabras pasan de una oreja, pasan por la otra, y la gente no recibe el consejo, la palabra, la orientación. Y nosotros por ahí, si buscamos prestigio o si buscamos el agrado, decimos más, sí. Anda nomás. El líder ora, intercede, clama. Y muchas veces clama más de lo que las personas esperan, o miran, o ven. Muchas veces clama más y está pidiendo más. A pesar de que la persona quiere ver otra cosa. El mayor clamor que un líder puede hacer por sus ovejas, por sus siervos, por aquellos discípulos, por aquellos que está bajo de él, es decirle: Señor, actúa en su vida. Señor, prepara las cosas. Señor, trabaja con él. Y el líder en muchos momentos va a hacer un paso al costado simplemente para que Dios trabaje. Padres, en muchas oportunidades tenemos que dar un paso al costado para que Dios trabaje. No me obedece, no me hace caso, ya no sé qué hacer. Deja que Dios trate. Deja que Dios trabaje, porque Él sí sabe qué hacer. ¿Amén? ¿Vamos? Entonces, otro de los puntos que como líderes debemos guardarnos de los peligros, el cuarto es el abandono de la administración espiritual. Usted y yo estamos rodeados en un ambiente superficial que con suma facilidad nos invade. La vida espiritual de muchos es superficial. Su manera de hablar es: gloria a Dios, aleluya, qué día de bendición, qué tremendo. Pero sale con el auto, pinchó la goma del auto y no hay ángel que haya quedado en el cielo que los derribó a todos con sus palabritas. Es muy superficial a veces la vida espiritual de muchas personas. De nosotros no se espera eso. No podemos ser superficiales. Tenemos que tener una vida estable, que no son las circunstancias las que nos mueven. Usted tiene que tener gozo, paz, amor, a pesar de las circunstancias que vengan a su vida. No solamente cuando está en bendición, cuando ha recibido algo, no solamente en ese momento, sino que en pleno sacudimiento usted tiene que tener paz. En plena tormenta usted tiene que tener paz. Cuando llegan las tormentas, son simples pruebas para demostrar a Dios realmente que lo que decimos, lo que predicamos, lo que hablamos, también lo vivimos. Y es tiempo de que vivamos lo que decimos. Estamos en un tiempo donde Dios va a tratar con nuestras vidas. Y tenemos que aprender a administrar en nuestras vidas las cosas espirituales que Él puso en nuestras vidas. No derroche su vida espiritual. No pierda tiempo en cosas que no son espirituales. Dentro de lo que es este abandono espiritual, podemos decir que hay unos puntos que debemos reflexionar. El primero es que debemos volver a nuestro primer amor. Apocalipsis 2:4 nos habla de que debemos volver a ese primer amor. Volver al primer amor es que nosotros tengamos la misma conducta que tuvimos al principio. Que ese mismo fuego se encienda en nuestros corazones. Comience a tener cada uno la necesidad de servir a Dios como lo hacía en ese tiempo. Segundo, manera de administrar bien las cosas espirituales es tener cuidado con la soberbia del primer lugar. Tercera de Juan capítulo 1, porque ahí tiene un solo capítulo, versículo 9, hay un texto que habla acerca de un varón. Dice el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, fíjense en el personaje este, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Debemos aprender a administrar bien las cosas espirituales. Y una de las cosas que debemos tener cuidado es de no caer en la soberbia de tener o de querer tener el primer lugar. Cuando queremos tener el primer lugar, cometemos un pecado. Diótrefes era un personaje que él quería saber todo el movimiento y si no pasaba por él, nada pasaba dentro de la iglesia. Y este Diótrefes impedía a veces que llegara la bendición a la iglesia. Impedía que llegara las cartas, que llegaran los mensajes, que llegaran. Él se ponía primero, tenía que pasar por él. Cuando habla de este personaje, versículo 10, dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjense cómo era ese personaje. Yo no, ¿quién es ese? No. No va conmigo, pum, lo echaba. Tenía un pequeñito problema, ¿no? De soberbia. De que se creía que él era el principal. Amados, tenemos que tener cuidado y pues ponernos en el lugar que Dios nos puso. Y el lugar que Dios nos puso es que es un lugar. Y agárrese en esto, en la silla, agárrese bien. Porque usted, ni yo, somos indispensables para el obrar de Dios. ¿Cómo es eso? Amado, cuando usted no quiere llevar un mensaje, Dios utiliza otro mensajero. Cuando usted no quiere servir a Dios, Dios se vale de otro para su servicio. Pero la soberbia nos hace ver que si no lo hago yo, no pasa nada. Y nos transformamos en este Diótrefes. Y nos creemos que somos los principales. Y cometemos el error. El primero es uno solo. Y todos los demás estamos añadidos por gracia. Todos los demás estamos añadidos por amor de Dios, solamente. Pero si Dios encuentra uno mejor, yo le dejo el púlpito y que siga el que Dios pone. Y va a recibir todo mi apoyo y va a recibir todo mi servicio. Porque no lo hago para hombres, sino que lo hago para Dios. Y entonces usted de pronto un día va a estar tocando el teclado y viene otro, pero este teclado tocaba yo. ¿Estamos dispuestos a ceder? Un día está alguien cantando en el coro y de pronto dice, no, bueno, no, va a cantar fulano. ¿Y cómo? Con musiquita se lo dice. Un día usted va a venir a limpiar, a barrer, y ya llegó alguien antes, sin avisar, y barrió. ¿Y por qué no me dijiste que venías a barrer? No somos indispensables. Dios obra igual. Y hay veces que queremos adueñarnos de un lugar, que es el lugar de Dios. Y muchas veces Dios nos priva de hacer ciertas cosas. Ponga lo que sea. Porque simplemente nos necesita en otro lugar. Porque cree que ya pasamos esa etapa y ahora tenés que hacer otra cosa. Y después tenés que hacer otra cosa. Y después tenés que hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque simplemente vas creciendo. Pero yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y otra vez, no seas un estorbo. Date cuenta que ya es tiempo de que dejes que llegue la bendición. Y si decimos que somos instrumento de Dios, Dios nos usa en el lugar que Él quiere. Y muchas veces el mayor uso que Dios nos da es el que menos queremos. Un lugar donde nadie nos ve, pero un lugar que está tan necesitado. Puede ser las calles, puede ser un hospital, puede ser cerca de nuestra casa, en una persona que nadie se acuerda. Te necesito ahí, dice el Señor. Pero no. Y otra vez decía, esto es mío. Y encima parloteaba. Porque una de las cosas que tiene el que se quiere adueñar de un lugar es que, ¿viste? ¿Qué pasó? Me dejaron afuera otra vez. Quedé a un costado. Pero ya Dios va, conoce mi corazón. Y Él es justo. ¿Sabe cuántos parloteos he escuchado? ¿Sabe cuántas cosas escuchamos a veces? Y esos parloteos no edifican. Simplemente entristecen el corazón de Dios. Ay, si Dios nos diera un tate quieto de vez en cuando, ¿cómo nos corregiríamos? Entonces a veces, sin darnos cuenta, en nuestros corazones hay una cosa que se llama soberbia. De tener el primer lugar. Ay, pero yo no lo había visto de ese punto de vista. Para el punto de vista del que está arriba, del que está en alto, que mira todo, no somos bendición, somos estorbo. Como lo era este Diótrefes. ¿Y sos líder? Sí, sos líder. ¿Y estás a cargo de un grupo? Sí. ¿Estoy a cargo de mi familia? Sí. Pero a veces me adueño de algo que Dios me dio para administrar. Y tengo que aprender que no es mío, sino que es de Dios. ¿Amén? Otro de los problemas que debemos aprender en la administración espiritual en nuestras vidas es la complicación de las cosas temporales. Segunda de Timoteo 2:4. El texto comienza diciendo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Amado, tenemos que aprender que estamos viviendo una vida que es temporal, pero que puede repercutir en lo espiritual de tal manera que llegamos a lo eterno. Y debemos enredarnos en las cosas que realmente Dios quiere, en cosas espirituales. No en cosas temporales, no en cosas terrenales, sino enredarnos en las cosas que realmente van a rendir fruto en nuestras vidas. Jesús lo dijo de una manera sencilla cuando era pequeño. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero a veces nos enredamos tanto en las cosas temporales que no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Y ese es el mayor error que cometemos. Cuando usted le da tiempo a Dios, usted realmente encuentra el tiempo para todo lo demás. Llega a todo, cumple con todo. Pero no voy a tener fuerza, no. No va a ser solamente con su fuerza, sino que va a ser con la fuerza de su Dios. Debemos dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Siempre primero tiene que estar Dios. Y no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Porque en esta vida siempre tenemos complicaciones. Siempre vamos a tener enredos. Vamos a tener problemas. No vamos a agradar a la gente. No vamos a llegar bien. Sino que vamos a tener dificultades. Pero cuando usted le da el tiempo primero a Dios, Dios le da la gracia a usted para solucionar todo lo demás. ¿Estamos? Entonces necesitamos tener esa gracia de parte de Dios. Creo que con eso por ahí estamos hoy. Porque tienen una carita y los ojitos así como que están medio asustados. Hoy es tiempo de que nosotros podamos mirar realmente el privilegio que tenemos. Leímos el texto al comienzo, porque nuestra exhortación no procede de error ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Amado, usted ha sido aprobado por Dios y se le ha confiado el Evangelio. ¿Puede comprender qué tiene en sus manos? No tiene cualquier mensaje. Tiene algo que da vida. Tiene algo que es poder. Tiene algo que da autoridad. Pero debemos ganar la aprobación como lo hizo el apóstol. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Muchas veces el mensaje no queda tan grande. El llamado nos queda tan grande que nos hacemos tan chiquititos que pensamos que no podemos hacer nada. ¿Y sabe qué? Esa es la condición que Dios quiere. Que nosotros nos hagamos chiquititos para que Él pueda crecer, para que Él pueda demostrar que es Dios. Cuando nosotros nos agrandamos, metemos la pata. Cuando nosotros nos creemos que somos portadores de este mensaje porque lo merecemos, metemos la pata. Pero el saber que de pronto Dios nos ha aprobado según su pensamiento, no el nuestro. No lo que yo creo, no lo que yo sé, no el estudio que yo tengo. No el tiempo que llevo en la iglesia. Eso Dios no mira. Dios dice que prueba nuestros corazones. Dios está probando nuestros corazones. Porque sencillamente no puede poner un mensaje santo en un vaso impuro. No puede poner poder en algo que se va a destruir. Necesita que usted esté bien firme. Necesita que usted tenga convicción, que usted tenga fe, para él mostrar al mundo su vida como un instrumento de Dios. Hoy necesitamos levantar nuestro nivel espiritual. Necesitamos dejar a Dios nuestras vidas una vez más. Ay, pero yo ya lo hice, déjelo una vez más. Porque cada vez que Dios nos habla, nos muestra que aquí adentro todavía hay mucho de mí y poco de Él. Y ese es el problema. Que sufrimos nosotros, no Dios, sufrimos nosotros. Y hoy es tiempo de darle a Dios este corazón. De darle a Él este vaso para que realmente Él lo llene y lo use y podamos ser de bendición. ¿Vamos a orar? Reaccionaron. Gloria a Dios. Muy bien.